La música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Ya estamos acá en el estudio con Lázaro Artola, uno de los integrantes de Arde París. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo andas? Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por haberme invitado. No, por favor, gracias a vos y a ustedes por coparse y participar de este espacio. Bueno, contanos un poco, digamos, de qué trata esta banda, cómo surge, digamos, y por ahí las influencias o los estilos en los, con los que se identifican. Bueno, esto surge a partir de una idea que Paul Colbert, el cantante de la banda y principal compositor, empezó a gestar hace ya bastante tiempo y se fue rodeando de personas que estamos capacitados, cada uno en diferentes cosas, como en su especificidad, digamos, cada uno con una disciplina particular, a donde aportamos a generar ese espacio que es Arde París, que nosotros hacemos rock pop nos gusta decir que somos techno rock pop, digamos, pero de alguna manera lo que realmente pasa con Arde París es que somos una, como una empresa artística en crecimiento, si se quiere, porque tratamos de generar que en cada uno de los espacios o en cada uno de los flancos que hay para cubrir a la hora de hacer un espectáculo, de hacer un disco, de componer un tema y de dirigirse de alguna manera al público, es decir, nosotros sabemos que hay un montón de gente que está para escucharnos, porque además para algo existen los artistas, estamos para eso. Obvio. Y bueno, vemos desde ese lugar el arte como algo integral. Entonces nos preocupamos por la música, porque sea música de calidad, porque tengamos letras que digan algo, letras que de verdad estén cruzadas con la experiencia de las personas que estamos ahí y que sabemos que también están cruzadas con las experiencias de las personas que nos escuchan. Y que así como a vos te transita tu vida personal, a mí, Lázaro, me transita mi vida personal y nosotros sacamos eso, lo llevamos al arte y tratamos de que a la gente eso de alguna manera les haga algo. Que tratamos de que sea, como te decía hace un ratito antes de empezar, de darle algo a la gente. O sea, que no queremos un producto vacío. Y después tenemos un montón de otros flancos, como en la vida, que también nos gusta llenar con cosas buenas. Entonces nos preocupamos por tener un buen vestuario, nos preocupamos por que el show también tenga algo que a la gente realmente le guste y que valga la pena estar arriba del escenario. Un poquito lo que estamos tratando de hacer para el show de ahora del 22 de junio en la Sala Ópera del Teatro, en 58, 10 y 11, tiene que ver con generar eso, una experiencia que sea integral para todos los que la escuchan, que les haga bien y un poquito también como tratar de enamorarlos con lo que hacemos, porque nada, así como a nosotros nos enamora Arde París, esperamos que les pase lo mismo. Sí, a ustedes. Te iba a decir justamente eso, digamos, la cuestión de escenario, digamos, toda la personificación, como que por lo que he visto, por los videos, digamos, y las fotos por ahí, como que se destaca bastante, digamos, y no hay muchas bandas, digamos, que hagan hincapié en eso. Es como el combo, digamos, tanto de la música, del arte de la música, como el arte estético, digamos, del más allá. Sí, totalmente. De hecho, eso es un re buen punto. Por ahí hay alguna gente acá en Argentina, hay ciertos artistas y también afuera, que sí laburan mucho eso, pero no dentro del rock, ¿viste? Por claro. No es algo que nosotros tengamos competencia, en el buen sentido. O sea, como dentro de nuestros compañeros músicos, acá en La Plata por ahí no hay mucha gente que labure mucho con esos asuntos, como ponerse a pensar. Hay algunos chicos que sí, como de cebados, ponerse que laburan su vestuario. Todos lo hacen de alguna forma, en realidad, según lo que quieras comunicar, porque claro, de eso se trata. Pero, no sé, si pones un disco de Prince, hay una cosa, y si mirás un show de Prince, hay tres cosas más que tienen que ver con su actitud, que tienen que ver con cómo se viste, con cómo se planta, con la manera también de actuar, porque también eso es algo lindo del arte, que pasa por el lado de que yo te estoy diciendo algo con lo que canto que capaz que no es exactamente mi vida. Claro. ¿Entendés? Porque es la licencia poética del creador. Capaz que a mí no me está pasando que me dejaron abajo del puente, pero sí me dejaron. Claro. Y capaz que a otro también, y el puente es un lugar simbólico. Lo mismo pasa con ponerse, no sé, un pantalón ajustado. Eso es por una cuestión estética, y que a veces eso va a andar por tu vida cotidiana y otras veces va a ser parte del espacio de la ficción, sí, que a nosotros nos gusta generar, porque en ese lugar podés jugar. Claro, sí. Digamos, es la oportunidad de justamente de expresar lo que uno tiene más internamente, digamos. Totalmente. Por ahí también está vinculado, lo relaciono un poco bastante, digamos, con el estilo de música que hacen, sí, digamos, como que justamente la mayoría, sí, de las bandas, digamos, que tienen que ver más con la onda del pop, o esta fusión que se hace con el pop, con el rock, digamos, como que juegan mucho más, digamos, con, sí, este tipo, totalmente, de estética, de vestuario, de escenario y demás. Sí. Con respecto a esto, digamos, ¿con qué bandas o cuáles son por ahí las influencias con las que más se destacan? Se, bueno, vinculan, digamos. Y en ese sentido, por ahí es una de las cosas que caracterizan a la banda, que tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene por ahí un fuerte. En el caso de Paul, el cantante, él es, también compone música comercial, le encanta la música pop en primera instancia, pero tenemos una gran apertura. Los integrantes de nuestra banda han tocado música electrónica, han tocado heavy metal. Claro. Hip hop, como un bagaje. Claro. La banda, ¿cómo está conformada? Somos Paul Colbert, que es el cantante, uh-huh, y principal compositor de la banda, el líder de la banda, y que nos guía un poco también a nosotros en ese camino. Después, yo, que soy bajista, arreglador, cantante y un poco el que pone un poco de orden y lleva las cosas también adelante. El guitarrista Pablo Budúa, que un gran guitarrista, también fue, es algo de una fortaleza que a nosotros nos hizo muy bien cuando se sumó a la banda, uh-huh, además de ser una gran persona. Joel Krasbuch, que es baterista, y Andy Campos en los teclados. Claro. Además tenemos un director musical que hace las veces de productor, comodín y otras cosas, que es el gran Ciro Morales. Y después, en ocupándose de otros asuntos súper interesantes y que nosotros ponemos al mismo nivel dentro de Art de París, y que hace que el proyecto de alguna manera sea grande, claro, es que hay otras personas que nos apuntalan en esos otros aspectos, como Jessica de Face, que nos acompaña con la cuestión indumentaria, también como haciendo algunos lineamientos respecto de cómo vamos a encarar el show en vivo. Ella está siempre en los ensayos y nos escucha, uh-huh, aporta mucho, es parte de la familia, digamos. Y está también Martín Zácaro, que es el hijo de Paul, que tiene 3 o 4 años y ha sido una de las personas que más aportaba que todos podamos ser un niño, porque el pibe entra en los ensayos, baila y te da eso que estás necesitando, que es poder soltarte un poquito. Claro. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver megaproductos que, no sé, te tiro nombres como de gente de afuera, como por ejemplo, no sé, Justin Bieber o Michael, sí, Jackson, ¿entendés? O Elvis, o James Brown, Bruno Mars, gente que son una estrella en la constelación del pop, y que nosotros admiramos mucho. Sí. Y son artistas integrales, pero que atrás tienen un coreógrafo, un vestuarista, un productor. Sí, tiene toda la gente. Y que se recontra animan a hacer las cosas que hacen en el escenario. Nosotros realmente esa osadía en el escenario es algo que valoramos mucho. Y el poder estar como descontracturado. El día te lleva y te carga la espalda y comes lo que podés y estudiás lo que estudiás. Y cuando llega el momento del ensayo, nosotros volamos. Y cuando llega el momento de tocar, también nos van a ver volar. En el aire de Zeta Fantástico vive toda la movida artística. Es loco porque en realidad, así como vos decís, digamos, esta cuestión de uno que siempre está aferrado, digamos, a determinadas épocas, es cuanto más recibe las críticas, digamos. Es como, claro, uno piensa que siempre se va, siempre va a haber un estilo específico, sí, o la cuestión casi inconsciente de encuadrar determinados conceptos o determinados estilos de música. Digamos, escuchar una banda y que tenga la fusión del tecno, del pop y del rock, digamos, no es cotidiano. No. Entonces supongo que también a la vez deben recibir un montón de críticas, así como deben recibir las críticas buenas. Las críticas no hay que tomarlas como malas, sino como buenas, constructivas. Sí. Como que supongo que también deben tratar o deben afrontar cotidianamente con este tipo de cuestiones. De hecho lo hacemos y nuestro bastión de a donde nos paramos para poder decirte que vengas a vernos igual y que además te vamos a dar algo que está bueno, que es diferente. Justamente pasa porque hay otras personas que ya lo hacen y la única diferencia es que por ahí están consagrados. Te voy a dar un ejemplo por ahí que es de mi experiencia personal. Yo desde los 5 años escucho Illya Kuryaki and the Valderrama. Me regalaron el cassette de Chaco, sí, y empecé con Abarajame la Bañera y nunca más me bajé de ahí. Claro. ¿Entendés? Y esos tipos tienen un universo poético y un universo simbólico que hay mucha gente a la que le parece una estupidez, pero al mismo tiempo hay un montón de gente que por alguna razón le hace bien y lo siguen escuchando. Uh-huh. Entonces, por ahí la discusión acerca, ¿viste?, de si uno se apega, se mete en un estilo o no se mete en un estilo. Nosotros particularmente, ese es un lugar donde somos muy desprejuiciados. Yo al mismo tiempo estudio música popular en la Facultad de Bellas Artes y es un... Ahí estudio música brasilera, estudio jazz, estudio blues. Me encantan cantautores de acá, rioplatenses, como Martín Buscaglia. Uh-huh. Escucho, qué sé yo, a Jorge Drexler, a Kevin Johansen. Me encantan bandas de acá como Das Kulter. O sea, en ese sentido, no sé, nunca fui a un parque de diversiones, por ejemplo. Sí. Que es una banda que la mayoría de las personas deberían escuchar a no ser que les dé alergia. Porque, sinceramente, chicos, están haciendo un producto que es de una altísima calidad. Y que además destacan porque en el escenario transpiran y todos necesitan transpirar. Sí. ¿Viste? Por ahí eso es como algo también para tener en cuenta. Escucho reggaetón con él, ¿entendés? Sí. Y a nosotros nos pasa eso. ¿Por qué vas a tener separado lo que escuchás cuando salís a bailar de, sí, ¿entendés?, de otras cosas que te movilizan tu vida? Tenés una sola vida. Si nosotros podemos hacer un manojo de experiencias y convertirlos en un producto que les guste a toda la gente, uh-huh, esperamos que eso también les haga bien a ellos. Sí, también es interesante, digamos, en el sentido de que si uno no abre la cabeza, digamos, para justamente poder criticar o para justamente poder hablar de determinada manera o de determinada forma sobre determinados estilos de música, tal cual, tampoco le da la pauta a uno para poder justamente criticar, digamos. Es como si no lo conoces, no te, sí, da derecho, digamos, sí, a poder hablar. Entonces, digamos, en el bagaje cultural, digamos, de la diversidad es donde está lo rico. Totalmente, digamos, de acuerdo. Es como... así que me parece un trabajo súper interesante, digamos, que lo puedan hacer y que lo puedan experimentar. Me imagino también por ahí, me los imagino también tocando o participando de determinados eventos, así como artísticos o intervenciones. ¿Han estado en algún tipo de intervención, así que se ha llevado a cabo? O participado, digamos, de algún evento que ustedes digan como, o se sientan así como gratos. Mira, todavía no, porque la verdad es que ninguno de los de los músicos que estamos en Art de París ha hecho mucha carrera con Art de París. Por, uh-huh, ahí tenemos diferentes, claro, intervenciones personales, uh-huh, en diferentes ámbitos, pero con Art de todavía no hemos hecho. Es una banda que está naciendo. Sí, pero no, nace con la fuerza de todo lo que nos viene pasando en la vida. Yo escribo y muestro las cosas que escribo en los espacios que se prestan para eso. Estoy también como todo el tiempo tratando de ver de qué manera puedo agarrar las cosas que andan dando vuelta de las personas que todavía no asumieron que tienen esa capacidad de hacer algo, ¿viste? Uh-huh. Entonces tengo un amigo que está por Javier Acevedo, está empezando a hacer sus guiones de stand-up. Tengo una alumna de bajo eléctrico, que yo doy clases de bajo, y Luciana Báez, saludos si está escuchando, tiene una banda, Don Satur, se llama, que hacen cosas alucinantes, y nosotros, parte de nuestra experiencia pasa por acompañar a cada uno en esas cosas. Por ahí, en ese sentido, todavía no hemos tenido como una inserción masiva, ¿viste?, ni de mucha muestra pública, pero también es por una cuestión como de que no queremos salir con las cosas a medias, porque justamente esa es la diferencia que tratamos de buscar, claro, de marcar. Uh-huh. Si querés puedo mostrar un cachito de otro tema que están ahí para escuchar también. Lo que van a poder encontrar en internet, en un SoundCloud que tenemos, si buscan Art de París van a encontrar algunas cosas que no tienen que ver con la banda y otras que sí. Pero bueno, dentro de la música que hay para escuchar, van a escuchar unas maquetas digitales que dan cuenta más o menos de la idea. Igual les puedo asegurar que es mucho mejor lo que hacemos en vivo. Buenísimo. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.